Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos, en Radio Box 102.9, con la mejor música, aquí, este lunes, 20 de mayo del 2024, la mejor programación está acá en Box 102.9. Buenas noches, señor Marcelo Galateu. ¿Cómo anda, gente linda? ¿Todo bien? Ariel Amaral, ¿cómo va? Buenas noches, amigo, acá con la térmica baja. No importa, en cualquier momento. Pero bueno, acá sube. Encendiendo igual el programa. Qué grande, qué grande. Y lo que acabamos de escuchar es El Mató un Policía Motorizado, banda de indie rock con origen de la ciudad de La Plata, con este tema de los Talking Heads, Slippery People. Nuevito, creo nuevo, que hoy, nuevo. ¿No? Salió hoy. Sí, es uno de los temas que le están haciendo varias. Va a ir saliendo en las plataformas virtuales de... Porque ahora ya no se... ¿Cómo estamos reversionando a sí, Talking Heads? Sí, y además no se está usando ya el disco ni el vinilo, sino directamente no, van a las plataformas. Sí, sí, claro. Anda un mosquito medio pesado, recién. Estaba por picar en familiar la familiar nuestro. De la sí, Dios. Bueno, nos puede llamar al 1164-007047. 14 grados. Aprovechen porque se viene. Mira, viste que está el mosquito. Está aplaudiendo porque está contento que viene el frío, Ariel. Este fin de semana va a ser el frío. Dicen que el día más frío. Puede ser sábado que y domingo. Llegue a nevar el sábado. No creo. No lo creo. Hasta que no qué lo vea. Loco. No, porque aquí dicen siempre eso y uno está estaría esperando que re caiga. Bueno. Más vale que estaría re ¿sabes bueno. Dónde hay que ir, pero... que va a nevarse en la cancha de Racing. Ahí va a nevar, pero. A cántaros. A cántaros. bueno, hoy vamos a tener a los chicos de La Escala, el estudio La Escala, es un lugar donde yo estudio, ¿sí? Va a estar los directores y algunos sí. Profesores que van a venir. La Escuela de Canto. La Escuela de Canto, ¿sí? Y tiene el profesorado de canto también, ¿sí? Ah, oficial, ¿sí? Así que nos van a estar contando un poco y cantando, lo vamos a hacer cantar, ¿eh? Sí, cómo no. Acá si vienen van a tener que pagar el lugar. así que vamos a estar dentro un ratito hablando con ellos. Nos van a comentar un poco de lo que van a hacer en la Casa de la Cultura acá en Quilmes. Una serie de shows. No me quiero equivocar y decir vamos a esperar cosa. Que sí, ellos cuenten ahora cuando sí, porque vienen. Yo como que les voy a tirar cualquier cosa. La mujer spoiler. No, bueno, pero se sabe si vos lo hablando dices, de spoilers, salió sí. Un nuevo tráiler de Deadpool 3. Muy bueno el tráiler, muchas cositas nuevas que mostraron. Y bueno, falta un mes nada más. El mes. Creo que estaba leyendo más que ver el tráiler un poco la historia, que supuestamente de dónde viene Wolverine. Sí. Que viene de otra de las tierras. Sí. Es un multiverso. Sí, exactamente. No cuentes. Multiverso. Sí, sí. Como que tuvo también una lucha con Wanda. No sé. Ah, eso no que sé. Por no eso sabía. Lo desterraron de ese multiverso. Yo vi hoy otra cosa que... Como que había liquidado también a... A todos. A los X-Men del otro universo. Claro, mueren, están todos muertos. Ahí están, se muestran las tumbas en el tráiler. Él pelea contra la hermana del profesor Javier. De Javier, sí. Me parece. O sí, sea, sí. Va a estar buena. Estamos esperando. Sí, en el tráiler también se ve un Ant-Man gigante, muerto, con el esqueleto. Aparecen varios X-Men malos. Así que está bueno. Va a estar nada que no se haya visto en el tráiler. Sí. Que... Bueno, y este viernes nosotros ya tenemos las entradas en mano para ver a Furiosa. ¿Sí? Furiosa en la parte esta de Mad Max. Sí. ¿Se estrena saga. Este jueves? Se estrena este jueves, yo saqué el viernes. Así que sí, ya estamos. Lo raro que está en 2D. En 2D. 2D y no está en 3D. Bueno, pasa lo mismo con El Reino. El Reino, la de. ¿El Planeta de los Simios? La de Planeta de los Simios está en 2D y en 4. No, ¿y qué onda? ¿Qué pasó? Rarísimo. Y porque la 3D. No. Está dentro del combo del cine. Viste que ellos tienen la tarjeta. Sí, yo tengo la tarjeta, claro. 2D y 3D la tenés gratis. 4D, garbala. Ah, tenés razón. ahí tenés. No, ahí debe no, estar el tema, seguramente. No pasa nada. Bueno, vamos a estar hablando entonces no solamente de esto, sino de todas las noticias del día de hoy. Siempre noticias de interés general. Así que nos podés llamar. Es el 1164-007047. Iba a decir cualquier número, pero bueno, puede pasar. Nos podés escuchar acá en la frecuencia modulada 102.9 de Vox. Y si no, te bajás la app. Es en Play Store o App Store. Si vos tenés iPhone, o si tenés un Android, si tenés un de todas las marcas, te lo bajás. Es la de logo negro, la que no pesa nada. Bueno, ahí. Hoy no estamos al aire, ¿qué pasó? Se rompió ya vamos la cámara. Ah, está preparando el amigo, mirá. Ya está, mirá. Justo que hoy me maquillé, todo, me hice las pestañas. No, yo no me hice nada. No, me corté las uñas de los pies, me arrancó un pedazo. ¿Sí? Ay, Dios, qué horrible. Hace dos días que estoy rengueando una calentura. No, además es doloroso, ¿viste el dedo? Uno no se da cuenta. ¿Sabés que yo lo padecí cuando la primera vez hace 10 años que me corté una vez la uña? Sí. Y una uña encarnada. Y se me hizo una infección. Claro. No me podía calzar. Y encima en ese momento yo no andaba con el vehículo. Tenía que ir en colectivo a trabajar. La gente no sabía que yo. Me pisaban, ¿podés creer? Me pisaban ese pie. Me quería matar. Increíble. Horrible. Es como cuando te pones la zapatilla nueva y decís. Voy con cuidado y todo te la pisan. Todos te pisan. Sí, todos sí, es horrible. Te horrible. Cuando hacían feliz estreno. Sí, ese era re estreno cualquiera. Y te saltaba la calentura. Sí, por Dios. Además de la uña mal cortada, que no se encarnó, le corté de más. Ay, Dios. Encima no del lado interior de la uña, al lado del dedo gordo, de la parte exterior. Entonces te rosa peor. Más todavía. Y con un poco de tos y un poco de resfrío. Pero bueno, igual, pero es normal acá para estamos. Esta época. Sin técnico. Sin técnico. ¿Qué más? Sin puntos. Bueno, pero no importa. Vamos entonces. Va, no, tenemos un punto. Bueno. Un puntito. Bueno, veremos a ver quién. Después vamos a hablar la parte de lo que es el deportivo. No, no hablemos, no hay problema. No, pero podemos contar que. ¿Puede ser que venga Esqueloto, Barros Esqueloto? Por eso, mejor no hable. Mejor no hablar. Gente... Es uno de los cinco apuntados. Hay cinco Escúchame, apuntados. Mucha gente no está muy contenta igual, ¿eh? ¿Con qué? Con que venga Barros Esqueloto. ¿Con que se fue Tevez? ¿Con qué? ¿Se fue Tevez? ¿No lo abucharon cuando se fue? ¿Le dijeron y de algunos todo? Lo insultaron, pero era seguro. Eso estaban gente que estaba toda mandada. Hay de todo. Yo creo... No tuvo suerte. A mí me da mucha lástima, ¿eh? No sé por qué. Yo no creo que en suerte. Su mayoría se quería la continuidad de Tevez. Yo pensé más que yo también, ¿eh? Más allá de él, o es un poco el lineamiento de lo que está pasando en Independiente, ¿no? También, o sea... Yo, para mí, de mi punto de vista, se fue por la corrupción que hay en el fútbol, el arbitraje, estaba cansado, todo eso. Estaba como que estaba como cansado. Como veían que no se podía pelear contra eso, y bueno. Claro, bueno, eso... Por ahí prefirió tener su tranquilidad en su casa, con su familia, y chao. En parte, yo creo que eso está un poco pasando. Yo lo dije inclusive hace unos días, creo que te lo dije vos también. Para mí la solución ya era que se vaya. No. Ah. Que agarre el equipo, lo meta todo dentro del... y no jugamos. No jugamos y que nos suspendan la cancha, que nos suspendan el campeonato. Claro. Ya está. Porque por momentos parece evidente. Sí, es evidente. Sí. Que hay un inconveniente con Independiente. Claro, es como a propósito las ¿Tenés? Cosas, claro. Y yo creo que en parte fue un poco, se lo hicieron por eso de cuando habló. Por las declaraciones. Que hizo Tevez, claro. En el partido contra Barracas, que habló acerca del arbitraje de Dóvalo. Y mucha yo creo corrupción. Que un poco viene por ese lado. Mucha corrupción y lamentablemente no se puede seguir un proyecto y bueno. No, lamentablemente no. Bien, vamos bueno. Entonces al próximo tema, que el cumpleaños de él fue el 17 de mayo. 71. 71 hubiera años. Cumplido. El señor Luca George Prodan. ¿Cómo estaría, no? En este momento. Ay, no me lo imagino. Y como un Charlie, bueno, sí, no sé. Como un Charlie puede ser. Sí, cantante, sí. Compositor, músico ítalo-escocés, que a comienzos de los años 80 se radicó en Argentina, donde formó el grupo musical Sumo. Y está, perdón, en Avellaneda, en el cementerio en el de cementerio Avellaneda. Ah, oh, mira. Sí. Mira vos. Así que vamos a escuchar ahora a Sumo con la voz de Luca Prodan y el tema es Next Week. Dale. We'll be right back. Aquí en parte de todo, ya dice el otro. No querías hablar. Bueno, vamos a hablar la parte final de Luca Prodan en su vida. Había caído en el alcoholismo, lo cual le produjo graves problemas de salud, entre los que se encontraba una incipiente cirrosis hepática. Pocos días antes de morir, había hablado por teléfono con su hermano Andrea pidiéndole que viajara a la Argentina. Le dijo: Estoy mal, tenés que venir. Siguió haciendo hasta el final presentaciones en vivo, y por esa época eran la principal fuente de ingresos de la banda y les hacía tocar con mucha frecuencia, casi en cualquier lugar que les diera escenario. Lucra disfrutaba muchísimo de cada show. El 23 de mayo de 1987 fue a ver a Cemento a los Redonditos de Ricota, y antes del show fue a saludarlos al camerino. Le ofrecieron para participar. Bueno, subió, cantó. Después de ese recital ya empezó, sí, a estar más demacrado, estaba amarillo. Sus compañeros, claro, empezaron a finalmente dio lo último, y el 22 de marzo de 1987, perdón, 22 de marzo, no, 22 de diciembre, el otro día de mi cumpleaños, mira, de 1987, fue hallado muerto en la habitación que alquilaban la pensión ubicada en la calle Alsina, en el barrio de San Telmo. Esa casa todavía está. Y hacen fiestas. ¿Sí? Ah, yo pensé que la usaba, está tipo museo. No, está la casa de él y hacen fiestas, se llama la casa de Luca Prodan. Qué, ¿sí?, lástima. El inmueble era administrado por el pianista afinador Marcelo Arbice, amigo de Luca Prodan. La prensa informó que había sufrido un paro cardíaco atribuido a una grave hemorragia interna causada por la cirrosis hepática que padecía. Obviamente que Luca, después de haber consumido años heroína, se hundió en el alcohol y terminó de esa forma. Fue sepultado en el cementerio de Avellaneda, como decías vos, Marce, en una ceremonia en la que asistieron sus compañeros de banda, amigos, multitud de jóvenes, seguidores de la agrupación. Unos años después, su hermano André hizo cremar los restos y trasladó las cenizas a una plazoleta dentro del cementerio, debajo de una roca traída desde Nono, donde permanecen hasta la actualidad, habiéndose convertido en un lugar de peregrinación para admiradores. Sí, escuché la historia de la piedra que trajeron de Córdoba, ¿no? Sí, porque él vivió años en Córdoba. Sí. Sí. De hecho, ahí conoce a Germán Dafunquio también. Ahí forman la donde permanecen hasta la actualidad, habiéndose convertido en lugar de peregrinación para admiradores que le dejan todo tipo de regalos, desde retratos, escritos, pañuelos, camisetas, hasta cigarrillos, botellas de ginebra o cerveza. La muerte de Prodan iniciaría una etapa de sucesivas muertes en figuras destacadas del rock argentino. Ese mismo año también falleció Miguel Abuelo, Federico Moura. Federico Moura murió el 21 de diciembre del 88. O sea, al año siguiente. Sí. Un año 364 antes. 364 días. Después que Luca Prodan. Dos bandas que conjunto con Sumo habían protagonizado el recambio generacional y el boom de popularidad del rock nacional argentino a partir de la restauración democrática de 1983. O sea que Luca Prodan va a estar siempre en nuestros corazones. Obviamente en mi casa es bienvenido siempre sus discos y su voz. Y su voz, digo yo, ¿sí? Qué loco, ¿no? Él vino escapándose de Europa de la heroína y lo termina matando. Termina matándolo. ¿Vos podés creerlo? ¿Vos podés creerlo? Vamos a ir con el próximo tema, señor operador, porque... Vamos. ¿No lo tiene preparado? No, lo agarraste distraído. Justo, bueno. Pero también, vamos, estaba trabajando. Eso es importante. Ya está llegando la gente de la escala. Sí, por eso vamos a ir con Ulises Butrón. También un cantante que se fue hace... Hace poco, pandemia, ¿no? ¿O en pandemia fue, Ari? No, parece que fue después de pandemia. ¿Después de pandemia? Creo que sí. Ulises, bueno, es que me iba a salir. Ahora un año y medio creo que... Sí, ahora vamos a ver. Menos, con este tema, porque también en estos días era el cumpleaños de Tanguito, ¿sí? Y bueno, de sí, la única forma que vamos a homenajearlo. A homenajearlo es con esta gran, gran canción de Ulises Butrón, El amor es más fuerte, dale. Pueden robarte el corazón, cagarte a tiros en Morón, pueden lavarte la cabeza por nada. La escuela nunca me enseñó que al mundo lo han partido en dos, mientras los sueños se desangran por nada. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. ¿Cuánto podrán disimular la guerra en tiempos de paz si aquí los muertos siguen vivos? Pueden jurar que no es verdad el viejo sueño de volar, pueden guardarte en una jaula. Pero el amor es más fuerte. Pero el amor es más fuerte. Pero el

Y bueno, los vamos a recibir a ellos. ¿Con quién estamos? Con los de la estudio de canto, La Escala. Vamos, un aplauso. Que me como que medio como que me trabé. Igual a esta hora es como que a mí mis neuronas están media... Pero bueno. Ya como... quedan un par. Sí, ya quedan. Vamos a presentar a Noelia. Hola, buenas noches. A Rodri. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? A Romy. Buenas noches. Y ella no me... Cande, ahí está. Buenas porque si no queda... Todos, o sea, acá la jefa es Noelia. ¿Quién es la que manda? ¿Ella? Acá la jefa Noelia. Es la directora, ¿o no? Es como la directora de... Un poquito. Y un Rodri poquito. También, ahí. También. Los dos. ¿No? Yo no. Es el vice, claro. Mirá qué joven. Yo cuando ella me decía la directora, viste que siempre te imaginás. Claro. Una señora. Medio. Claro. Mirá vos, ¿qué edad tienen los dos? Ay, 36. Ah, no, más joven que nosotros. Ni vos menos tenés. No, 36. Parejo de menos. Vos no, igual que yo, no 40. Preguntes. No preguntes. Yo ya sé. Y Cande me parece que era más chica. Sí. 18. Ay, qué grande. Bueno, contento de que estén acá. Sí, contento. Noé se recopó, fue así obvio, rápido, ¿o no? Obvio. Claro. Sí. Contanos primero, ¿cómo es que se gesta Escala? Bueno, es como largo. Yo, de chica empecé a estudiar canto y después fue surgiendo en realidad la posibilidad porque una profesora de danza en donde yo estudiaba, en un estudio de danza, me propuso empezar a dar clases de canto en el estudio. Yo todavía no estaba recibida en ese momento. No había terminado la carrera y como que primero como me dio cosa, porque no, pero no estoy recibida. Pero la verdad es que hacía muchos años que estudiaba en el conservatorio incluso. Empecé a dar clases de canto ahí, después fui armando el estudio y nos fuimos mudando de lugar y agrandándonos cada vez más hasta que creamos el estudio que tenemos hoy en día, digamos. Mira, ¿cuánto hace que están? Y hace 15 años más o menos. Una sí, uno, viste, hace poco, yo digo, hace un año. Claro, ¿qué tenías? ¿20 años entonces? Y sí, más re o joven, menos. 21. Sí, por ahí sí. Re joven. Sí. Bien, y empezaron a... ¿Y cómo llega Rodri? En realidad... Por obra del destino. Sí. Nosotros nos conocimos, somos pareja, claro. Y empezamos a salir, él empezó a tomar clases... Nos conocimos primero y empezamos a salir y después él empezó a tomar clases conmigo. Sí. Y bueno, después empezó el profesorado también y bueno, ahora está en el estudio también, ¿no? Okay. Que bueno. La realidad es que también desde el primer momento fue también como que el que me impulsaba y me decía, no, dale, tenés que hacer esto y tenés que hacer lo otro y dale, y no, animate. También un poco con los musicales fue por él que me incentivó de alguna manera. Y también, bien, Romy, que es profe. Sí. ¿Y hace cuánto? Y yo en La Escala ya hace 6 años que estoy. Ay, mira. Sí. También. Sí. Un montón. Bastante, 6 años. Sí. Uy, bastante hace tiempo. Y después, bueno, mi hija, viendo un poquito, le digo, me gustaría que aprendas también. Y bueno, y ahí estamos compartiendo esto que es maravilloso entre madre e hija y nada, acá. ¿Quién canta mejor de las dos? No. ¿Y la madre qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué estilo te gusta, Cande? ¿Moderno de ahora o no? Me gusta más lírico. Todo bueno. Bien, bien. A la miércoles. Bueno, hay que tener voz, ¿no? Para... Sí, después... Tiene lindos profes. Mirá. Sí. Ahí están, sí, claro. Sí, bien, contanos entonces, ¿dónde queda La Escala? Porque obviamente vamos primero a promocionar todo, después vamos a hablar un poco de las actividades que están re buenas. Claro, ¿dónde está ubicado el...? El estudio está en Rodolfo López, 2517, Quilmes Oeste. Sí. Perfecto. Bien, ¿y qué tipo de cursos dan en...? Y tenemos clases regulares de canto lírico, canto contemporáneo. Y después está el profesorado de canto, que son una carrera de 5 años. Y aparte tenemos el taller de montaje de comedia musical, que es bueno justamente donde estamos ahora preparando todos estos eventos. Bien, sí, ¿cuándo fue que se el mes pasado, no? ¿O este estuvimos mes fue? En el Teatro Municipal el 19 de abril. Ah, el de abril. Y después estuvimos, no me acuerdo las fechas exactas, pero en febrero y en marzo en la Casa de la Cultura de Quilmes haciendo otros eventos. Exacto. Con una obra Mundo Musical que le habíamos presentado el año pasado. Ahí mirá está, bueno. Perfecto. Mirá, bien. Ya estuvieron entonces en el Teatro Municipal. Sí, conocen bueno. Entonces el ahí, ¿no? Hermoso. Hermoso es. Sí. Sí, es hermoso. Escúchame. Redes sociales como para eso. Que la gente los busque. Bueno, el Instagram es @clasescantolascala. Canto otra vez, despacito. Para @ clases, sí. Canto, La Escala. La Escala. Bien, perfecto. Los Miserables. ¿Cómo hay que hacer Los Miserables? Sí. ¿Hay que hacerlo o no? Sí. ¿O no? A vos te habrá gustado porque como canta... ¿Lo estás filmando esta chica? Te das cuenta. Yo cobro para la filmación. Está bien, está bien. ¿Qué pasa por traer gente? No. Eso porque viste que enseguida te están... Claro. No estoy maquillada. Sí, bueno. Es la única que vino producida, además. Claro, no sé si lo mirá, notaron. Vino re... Nosotros estábamos demacrada, viste. La miramos como diciendo... O sea, mirá cómo me vine, ¿entendés? Está bien, ella porque toda... ella sale en su Instagram y está perfecta. Una genia. Escúchame, Los Miserables hicieron... ¿El show de cuánto fue? Que yo no pude conseguir entradas. No me di. Bueno, pero tengo buenas noticias para vos. Tengo buenas noticias. Se tenemos pica, buenas ¿eh? Noticias, ¿eh? Sí. Se va a repetir, así que van a estar todos invitados. Ah, ok, buenísimo, perfecto. Buenísimo. Escúchame, ¿cómo fue hacer Los Miserables? Una cosa tan que le habrá llevado tiempo a montarlo, a... ¿Producción? Sí. ¿Se cargan ustedes de la producción, sí, todo? Sí. Ah, complicado todo. También, ¿no? Sí, claro. En realidad lleva bastante tiempo. Sí. Porque, bueno, hacemos un montón de cosas. Es una obra también larga, si bien hicimos una versión reducida, ahora vamos a hacer una versión que es un poco más larga, y bueno, lleva mucho tiempo, tanto escenografía, vestuario, ensamblar, y las y voces, ensayar, y que todas las voces... ¡Qué laburo! ¿Cuánta gente es en el escenario, más o menos? 19 personas. Ah, una banda. ¿Vos también estás? Sí, están las dos. Sí, ¿y qué personajes hacían ustedes? Yo hacía Cosette, que es una de las principales. Ah, bueno. Y también, bueno, los chicos también. Los chicos también. ¿Qué hacía vos, Romy? Pues yo te vi. Para Romy, vos hacías como de como monja. De monja. Y sí. Monja. Sí, sí, sí. Una experiencia maravillosa. Nada, fue precioso. Ojalá que sea pronto que se repita, porque fue una experiencia maravillosa. Hemos tenido comentarios hermosísimos de la gente, del público. Así que nada, es excelente saber que vamos a volver a hacerlo y seguir con esto que es hermoso, ¿no? Bien. Pero bueno, ¿esta vez a dónde se hace Los Miserables? La próxima función está por confirmarse, claro, pero todavía no está, no terminamos de cerrar el lugar. Okay, va a ser en un lugar en zona sur igual. Ah, okay. En zona sur. Porque ahora están por hacer lo otro, ¿cómo se llama? Es el ciclo Mundo Musical. Eso me encanta. ¿Por qué el Mundo Musical? O sea, ¿qué van a cantar? ¿De todas las épocas o puntuales? El Mundo Musical viene del evento que hicimos anterior, que fue una obra que montamos el año pasado o el anterior, no me acuerdo. Que es... ¿Cómo? 2021-2022. Ah, okay. Las memorias no fallan, ¿no? No. Claro, a los jóvenes no. Bueno, y ahí hicimos esa obra que era como si fuese un grandes éxitos de los musicales de todo el mundo. Ah, mirá qué bueno. De las comedias musicales de Broadway, etcétera. Ah, mirá qué bueno. Y bueno, esa misma obra reducida la presentamos en algunos eventos de la Casa de la Cultura y la idea ahora es hacer el ciclo de Mundo Musical, pero porque en realidad no solamente van a ser cosas de comedia musical, sino que va a haber otras cosas que, digamos, este que vamos a hacer ahora el 14 de junio es de los grandes éxitos de la comedia musical, pero otras canciones distintas a las que hicimos en los eventos anteriores. Ok, perfecto. Y ya tienen, el 14 de junio, ¿a qué hora? 14 de junio es alrededor de las 20 horas. Sí. La gente va a estar citada más o menos a las 20. Sí. Porque, bueno, como hace frío y es invierno, tarde. Sí. Ahí en la Casa de la Cultura de Quilmes. Ok, perfecto. Mundo Musical. Perdón mi ignorancia. Sí. ¿A dónde queda la Casa de la Cultura de Quilmes? Rivadavia 383. Ah, es la que está. Está enfrente de la plaza. Ah, la que está. En Mitre. Mitre y Rivadavia. Sí. En realidad no es Mitre, la calle de atrás, que no me acuerdo el nombre. Sarmiento. Mitre, la que sigue. Sí, la que sigue para el lado del río. Sí. Ah, sí, no, sí. Es esa, de esta mano. Pero está ahí frente a la plaza, sí. Ah, sí, yo iba a Bellas Artes ahí cuando era chico. Bueno, al lado. Claro. Al lado de la esquina. Ah, sí. Ah, bueno, re bien. Sí. Perfecto. Bien, sí, entonces, sí. Un lugar que tiene también antigüedad, está buenísimo. Sí, el edificio es hermoso. Claro. Es hermoso. Bien. Es verdad, ¿y cómo se preparan? Primero con mucha emoción y muchas ganas, o sea, venimos preparándolo, trabajando memoria, trabajando... no sé, las canciones, conociendo un poco de todo, de lo que es la parte musical de todas las canciones. Así que nada, es hermoso. Sí, por más que sea mucho en poco tiempo. ¿Hace cuánto que vienen, muchísimo? ¿No? Porque ven venir. Claro, lo que pasa es que, claro, exactamente, claro. Venimos así como a full. Rápido. Porque empezamos, en realidad nosotros empezamos a ensayar Los Miserables en julio del año pasado, más o menos, julio-agosto, ¿no, Candela? Sí, sí. ¿Te acordás? Hace julio-agosto, lo que pasa que después fueron surgiendo estos eventos en la Casa de la Cultura, por lo cual tuvimos que interrumpir los ensayos de Los Miserables para poder ensayar para estos eventos. Y que tuvimos como muy pegaditos todos los eventos y en escenarios diferentes, con otra puesta en escena distinta a la que nosotros habíamos hecho el año anterior. Entonces es como que después surgió la propuesta del Teatro Municipal de retomar Los Miserables. Entonces tuvimos que volver a ensayar Los Miserables y ahora nuevamente tenemos un mes y medio para preparar el evento del 14 de junio. Entonces es como que estamos así como a mil. Y sí, porque nos falta mucho. No, es como muchas cosas de muy poco tiempo. Bien. Pregunta técnica, en las obras, ¿se manejan con micrófono, cantan sin micrófono? ¿Cómo es? Porque no sé absolutamente nada. Sí, ¿cómo se maneja? Generalmente sí, usamos los micrófonos, los que van... Los vinchitas, los que van acá. O acá en la oreja. De vinchas, claro, van en la oreja y van acá. Sí. Y bueno, la versión de mundos musicales... En su momento, en el 2022, dice Candela, la hicimos con esos mismos micrófonos. Sí. Después, ahora en los eventos de Cultura de Quilmes, lo hicimos con micrófono de mano, de digamos, mano. Pero en pies. Entonces, o sea, la puesta en escena era completamente distinta porque teníamos que adaptarnos ahí. Claro. Los Miserables la volvimos a hacer con estos micrófonos. Y ahora el ciclo de mundo musical es con micrófonos de mano de vuelta. Ah, perfecto. Bien. Perfecto. Sí, porque viste que no es fácil. No. Yo que estoy incursionando en este mundo. ¿Y hay un evento que van a hacer con los alumnos de la escuela, puede ser? Claro, en realidad contando? Todos estos son los alumnos. Ah, pero ay, bueno. Nosotros somos los nuevitos. Nosotros somos los nuevitos que... ¿Y vos qué vas a cantar vos? Yo voy a cantar Fabiana Cantilo, Amanece en la Ruta. Muy bien. Lo hace muy bien. Ahí está. Muy bien. Sí, en el auto cuando vamos siempre ponemos ahí y empieza. Pobre. Me encanta. Y le canto. Pero no es fácil, ¿no? Esta cosa de, porque yo soy cara dura, yo le digo, yo soy re cara dura. Pero hay gente que le, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes como para sacarse de esas cosas de no pensar que del otro lado está gente mirándote? Y que, ¿qué tip tienen como para darme? A ver. Yo, como te decía, de ensayo, de sentirse seguros para subirse arriba del escenario. Cuando uno empieza a ensayar, a hacerse carne de su propia canción, eso le genera al cantante una seguridad que después pasa al otro lado de esto de disfrute, ¿no? Entonces, como Gise dice, y viene hace rato ensayando la misma canción, es lo que a ella le genera seguridad, por eso hoy puedo decir que le sale hermosa su canción. Claro. Mira qué bueno, te felicito. No, como que no, porque no, todavía no. Anda el 7 de julio. Muy bien. Anda el 7 de julio para, ¿o no? Para que venga a vernos a todos, porque en realidad es un montón de gente que se está atreviendo, que es como una salida de sacarse el estrés. Yo he ido, Romy, he ido con dolor de panza, con problemas en los pies por la dermatitis que me sale en las manos y en los pies. O sea, es una salida del estrés. Buenísima, la principal publicidad nos dan los psicólogos. Vienen muchísimos alumnos recomendados por psicólogos que les recomiendan hacer una actividad para expresarse, para poder. Y bueno, también lo vivimos muchísimo también en pandemia. En pandemia nosotros seguimos dando clases online. Sí. Y también hicimos una muestra online. Ay, mira. Había alumnos que después, emocionados, decían que fue su cable a tierra en la pandemia. La verdad que, bueno, es la principal devolución, y a nosotros mismos también nos pasa que el cantar y el poder mostrar lo que uno hace también es como su cable a tierra, su liberación, digamos. Sí, ni hablar. Nosotros, en realidad, cuando empezamos el programa... Nosotros lo hicimos en plena pandemia. Ari te lo puede decir que está del otro lado. A nosotros fue un cable a tierra totalmente, porque lo único que hacía éramos venir a la radio y era, una escondida. A escondida, porque encima viste que uno no podía andar. Y nosotros vivimos acá nomás, pero viste, a escondidas veníamos. Era como estar en la clandestinidad. Tremendo. Era tremendo. Pero digo, recomiendo todo lo que es artístico. Sí, o sea, sí. Que uno le da la pauta a... sentirse como más desinhibido, a sentirse con más ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? De por eso yo lo recomiendo, todo lo que es artístico, cantar. ¿Cualquiera puede cantar? Sí, justamente eso, eso te iba a preguntar. ¿Qué consejo le recomiendan a la gente o chico que quiera cantar ahora, que no se anima por ahí? Justamente eso, que se animen, sí, porque es una forma de expresarse también. A veces no pasa por... A ver, todo se aprende, la técnica se aprende, sí, y con la misma técnica es donde uno va a ir obviamente progresando, mejorando, pero hay que dar el primer paso, porque sí, si no uno siempre se va a quedar ahí con la duda de lo podría haber hecho, y claro, en realidad es animarse, y es hacer lo que a uno le gusta también, ¿no? Sí. Sin importar qué te digan los demás. Sí, buenísimo. Así buenísimo. Que Marcelo, pues en cualquier momento, y... ¡Oh! Tipo del lírico. ¡Oh! ¿Qué la mejor, no, mejor la mujer u hombre que más te gusta que cante? ¿Cuál es? Sea de acá, internacional. A ver, cantante preferido. ¿Digo la verdad? Sí, la verdad. ¿La verdad? ¿Sí? Soy fanática absolutamente, no se rían de lo que voy a decir, ¿eh? No. Fanática desquiciada de Cristian Castro. De Cristian Castro, ahí está. Viste que yo te canté, sí, la otra vez. Re bien. Acá el operador es fanático. En serio. Sí. Pero yo le decía la otra vez a Romy, porque ella me dice, vos tenés que cantar, porque yo soy más del rock. Claro. No, yo soy como, no soy y no canto oscura, porque yo soy más oscura en el sentido medio dark. Pero claro. ¿Usted? ¿Cantante? Yo lo voy a decir quién es el cantante. Viste que las mujeres tenemos esa costumbre con los maridos. Cacho Castaña. Está bien, pero Cacho Castaña cantaba. Me gusta pero mucho re bien, Cacho, ¿no? Castaña, sí. Y bueno, también el muchachito con que se escuchó hace un ratito, Freddie Mercury. Freddie Mercury es todo. ¿Cómo no? ¿Sí? Y yo soy más melancólica, más Luciano Pereyra, Abel Pinto. ¿Viste? Ella me quería. Sí, Abel Pinto, canta melódico. Abel Pinto. Basta, soy Romy. Más de... El otro día estábamos hablando de Abel Pinto. ¿Qué le está pasando? ¿Qué le está pasando? Está con su familia nueva, calculo, con su. Porque está como raro, ¿eh? Sí. Sí. ¿Vos? ¿O no? ¿Qué música te gusta? Me gusta de todo cantante. Un poco. No. Pero vos tenés que decir. Que nada, ahí está. Celine Dion. Celine Dion, pero Celine Dion es todo. ¿Cómo está Celine Dion ahora? ¿Está mejor? ¿O sí, no? Está mejor. Sí, sí. Sí. Le bueno. Había hecho una operación, pero ahora. Bueno, ahora van a vos uno de Celine Dion. Uno de. A ver, pinta. No, y de Freddie Mercury. Yo canto una de Cacho Castaña. Freddie Mercury. ¿Cómo no? La Cacho Castaña. Qué claro, lindo. Yo lo que le decía a Romy justo. Que yo la otra vez me hizo cantar de Cristian Castro y decía, ¿llegaré al tono? ¿Viste? Porque, ¿viste que Cristian Castro? Claro, es agudo. Sí. Es re agudo. Dice, vos sí, animate, me dice, animate. Y bueno, yo no sé, yo porque soy cara dura me animo, pero es difícil llegar. Sí. Vos querés escuchar, ya me vas a escuchar y te vas a 7 querer de matar. Julio, ahí 7 está. De julio. Sí. Ahí está, digan la fecha cuando van a hacer el evento ese que van el a de los, ¿el de, lo, de los nuevitos? Sí. ¿El 7 de julio en dónde? Ahí, en ella. Sadar Club, es mi 36675. Ahí está. Sadar Club. ¿En qué horario se puede saber? Son 4 eventos distintos, o sea, sí, son 4 muestras. ¿A qué hora está Gise? Ay, Gise no sé, está a la muestra una, número 1. A las 13 horas. A las 13 horas, mira. Los eventos son a las 13, 15, 45, no, 18, o sea que me tocó 30 y 21, 15. Todo de gente nueva, los no, nuevos. No, pero hay de escala, ¿es? Sí, de escala. Sí, domingo. Todos los alumnos, sí. Mirá qué bien, bueno. Las entradas son hasta el 15 de julio, hasta el 15 de junio. Sí. 6.500. 5.500, sí, hasta el 15 de junio. Mirá que quería justo cobrar. Pará que justo le quería cobrar 1.000 pesos más y ella me mirá la comisión. Claro, te das cuenta. Escuchame, 15 de junio. 5.500. Ahí está. Y después ya... 6.500. Claro. La preventa es hasta el 15 de junio. Así ahí que está. Si querés puede, verme... ¿Cómo pueden conseguir las entradas? ¿Por las redes sociales, teléfonos? Sí, tal cual. Los pueden, alumnos, pueden, o a través de los alumnos o a través del, de las redes sociales del estudio, sí, o de WhatsApp del estudio. ¿Hay sí algún teléfono que puedas...? Sí, 11-3896-4883. Ahí está, otra vez, así la gente... Más despacio, ¿no? Me habló muy rápido. Sí, así, así me compran para escucharme a mí. Que me están viendo. Toma nota, ¿eh? No para por favor, para el 7 de julio. No se van a arrepentir. 11-3896-4883. Ahí bien está. A ese teléfono pueden comprar las entradas anticipadas. Exacto. Bien. De eso ahora, esto es el 7 de julio, pero antes está el mundo musical. Exactamente. Que es en la Casa de la Cultura y uno tiene que ir a comprar la entrada. No, es gratuito. Claro. Ah, buenísimo. Bien. Hay que ir con tiempo. Sí, para poder realidad, agarrar un lugar o no. Claro, eso sí. Y por orden de llegada. Ah, no, claro. ¿A quién empieza a las 8? A las 6 estoy ahí. Sí. Porque si claro, te quedas afuera de nuevo. Claro, porque si no me voy a quedar afuera de vuelta. No puede ser. Creo que esta vez no nos vamos a quedar afuera, ¿no? No, yo creo que no. Tenemos un... Claro, no, no. Por favor. Bien, entonces, Mundo Musical, el 15 de junio... 14 de junio. Perdón, ¿por qué la tengo con el 15? No sé. Porque no la dejas hablar a ella, no. Que sabe todo. 14 de junio, ¿a qué hora era? Es a las 20 horas. 20 horas, Casa de la Cultura. Dirección. Rivadavia 383 Quilmes. Ok, Rivadavia 383 Quilmes, la Casa de la Cultura, Mundo Musical, los mejores musicales van a estar esa noche. Bueno, sí. Nos cuentan un poco más de la escuela de ustedes, qué todos los días, qué hacen, qué clases dan, si se puede saber. Bueno, tenemos clases, me mandaron al frente. Cande, cande. Habla un poquito. Habla, sí, me hizo así. Tenemos, las clases son de máximo 3 alumnos. Sí. Tenemos todos los días. En este momento creo, no sé, pero creo que están todos los cupos agotados. Casi. Somos algo de 130 alumnos. Banda, mirá qué bueno. Sí. De todas las edades hay, ¿no? Sí. De todas las edades, sí. A partir de los 7 años hasta... Hasta la edad que... A los 100. No puedo llevar a mi abuela. Hasta que puedan subir las escaleras. Hasta que tengan los pulmones. Buenísimo. Y bueno, después estamos con el taller. Sí. Y después, bueno, también hay algunos cursos online. Para los que no tienen, para los que están lejos o para los que no pueden ir. Está bien, que no se pueda acercar, lo hacen. Lo pueden hacer online. Y nada, mucha buena onda. Buenísimo. Sí, la gatita. Helvética. Ay, no sabes lo que es esa gata. Te la gana de agarrarla y echártela a tu Bueno, casa. Ahí va, gata malvada. Hay que cantar. El cacho castaña, ¿no? ¿Te la sabes? No la acuerdo. Bien, 1164-007047. Después nos van a cantar, aunque sea un segundito, de Los Miserables. Pero después de la canción, obviamente, señor operador. Bueno, escuchamos un tema y que se vayan preparando. Claro. Dale. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Anyway the wind blows, doesn't really matter. Trigger now.

No se mueren más del corazón. Ahí está, sí, salen en vivo. Sí, sí, sí, siéntense, sabes, ahí, siéntate, siéntense ahí, siéntate. No hay problema. Bien, buenísimo. Bien, bien. Sí. Bueno, pero nadie lo notó. Escúchame, vos no digas nada. Claro. Rodri, nadie lo notó. Yo soy como, yo soy como las computadoras viejas, ¿viste? Claro, es como que. Ahora estamos grabando información nueva, entonces eliminé lo viejo. Pero bueno. Bien, buenísimo. Entonces, era, esta era una parte de Los Miserables. Hay una partecita donde cantan todos juntos, pero después es todo individual, ¿no? Claro. O sea, que tiene actos y. Eso va todo con música, lo exacto. Que cantaron recién. Claro, qué bueno, lógico, qué bueno. Perfecto. Bien, ya vamos a ir a ver. Ya vamos a ir. ¿Vestuario qué hace? ¿Los vestuarios? Todo, todo dijo, ¿todos así, ustedes también lo claro. hacen? Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué la laburito. Verdad que sí, es un trabajo. Es y ahora también están preparando también el tema de, ¿sí? Lo del mundo musical, claro. Exacto. Claro, bueno. Mira, felicitaciones. No, felicitaciones, que... buenísimo. Ay, y eso te fue gracias. Poquito, bueno, ¿viste? Algo teníamos que hacer, que cante. ¡Cantá! No vinimos preparados, claramente. ¡Canta, cantá! ¿Viste? Que yo te cantá. Acá vinieron un montón de, ¿no? De bandas. Sí, cantá, sí, sí. Antes de la pandemia vinieron un montón. Nosotros teníamos... en este mismo horario, otro programa con otro nombre. Muchos años estuvimos, como 4 años, ¿no? Estuvimos con Insomnia. Empezamos los viernes de 12 a 2 de la mañana. Ah. Pero era muy tarde y nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos los tres. Me muero. Teníamos que tomar alcohol. Por eran borrachos esta gente. Yo no, ¿eh? Pero y comíamos mucho, ¿te acordás? Sí. ¿Te acordás cómo comíamos, Ari? Sí, Ari debe estar durmiendo. y después pasamos a los lunes y vinieron un par de bandas. Sí, sí, sí, rock and roll. De rock and roll, tocando la guitarra, hip hop. Tuvimos todo, ¿eh? Vení, Ari. Me encanta. Así te escuchan la voz también, la voz. Él también, ay, le gusta, sí, cantar, pobre, ¿eh? A él tranquilamente podría ir a las clases Ariel de canto. Canta, ¿no, Ari? Muy bien, canta. Dale, Ariel. No te hagas el. No te escuché. Que vos podrías ir a cantar, viejo, a cualquier lado. Canta, ¿viste? Vos no sabés qué bien que canta. Ya sí, lo voy a hacer cantar. Él es de karaoke. Me encanta. Pero, y la hermana, y tu hermana también le gusta. Sí. Silvia estuvo, ¿cuándo fue? Este fin de semana cantando ahí con, sí, por los barrios. Uno, sí. ¿Está saliendo este hombre? No, la no está saliendo este hombre. Malo el tano. Ahí está. Porta, ahí está. Ahí está. Bueno, pero estás invitado, Ari, a ver. Sí, dale. Cantar. Dale. A verme cantar. ¿Por qué no? Él era Joaquín Galán y la hermana era claro. Hacían los Pimpinela cuando desde eran chicos. Chico, claro. No, sí, sí, sí. Éramos distintos igual. Mi hermana le ponía todas las ganas y yo, soy yo. Claro, tocó lo más fácil. Claro, Joaquín Galán no cantaba casi nada. No, pero aparte yo en esa época no tenía ganas. Era un poco que no me desinhibía tampoco. Me empezó a gustar más cantar de grande que de chico. ¿Sabes qué bien que canta? Sí. Hay que escucharlo, ¿eh? Hay que escucharlo. Ahora no lo voy a hacer. En algún momento. En, alguna... en algún dúo que hagamos más adelante. Bueno, entonces, decinos las redes sociales. Bueno, Instagram es @clasescantolascala. Sí. Y bueno, después si no, WhatsApp 11-3896-4883. Bien, perfecto. El mundo de las novelas, iba a decir, güey, ¿qué cosa? El mundo musical, ¿no? ¿Era? Sí. Casa de la Cultura, 14 de junio, 20 horas. Sí, exactamente. Hay que estar un ratito antes si querés ver más adelante, porque viste que yo soy más de querer ver todo. Claro. Tenés que ir tempranito. Claro. Sí, haces la cola. Más o menos, ¿cuánta gente entra? ¿Tenés ni idea? No tienen ni idea. Les pregunté algo. Yo calculo que más o menos 100 personas. Entonces más hay que ir menos. Temprano. Porque va a ir la familia de ustedes. Sí, y somos un montón. Son un montón. Y no vamos a poder entrar nosotros. Sí, para que te des una idea, el Teatro Municipal estaba lleno, ¿eh? Ah, bueno, y mirá que es y grande. Y entran 650 personas. Mirá. Vayan con tiempo a la Casa de la Cultura. Ah, ah, más grande la... Ah, 650. El que fuimos la otra vez sobre a Hilda. Claro. Sí. Mirá qué bueno. Tenemos un mensaje para los chicos. A ver. De Anto Vilarino, Noe, Ro, Cande y Romy. Son unos genios chicos, la rompen siempre, los quiero. Ahí está. Anto es perfecto. Parte del elenco también. Ahí está, hola. Anto, la queremos. ¿Cuánta gente va a estar eso? ¿Cuánta gente está en el mundo musical? Somos 19 artistas en escena. Ahí está, perfecto. Son un montón. ¿Y cómo ¿todos también? ¿Todos juntos arriba al escenario? Y hay algunos momentos en que sí y otros sí. No. Escúchame, qué difícil ordenar eso, ¿eh? Organizar, ¿no? Porque todo el... Somos difíciles los seres humanos. Sí, no, pero son buenos. ¿Hay alguien que dirige toda la obra? ¿Quién es? Sí, la directora general. Claro. Mira, claro. ¿Vos participás en la sí, obra? Obvio. Sí, sí, también, sí. Mirá. Sí, sí. Claro. Ah, hace todo. Sí, obvio, más vale. Yo iría, no, haría lo mismo. Porque es lo que también más me gusta, en realidad, participar. A ella le gusta más participar que dirigir. Sí, sí, lejos. Sí, sí. Claro. Si fuese por mí, no dirigiría. ¿No? No. Porque es difícil. Es como tener que estar pensando un montón de cosas. Es muy estresante. Claro, bueno, pero tranqui, porque... Sí. ¿Hace cuánto que venís haciendo esto? Y, bueno, 15 años que tenemos el estudio. Sí, y, la, y de después, dirigir... Bueno, no, y de dirigir desde el 2015, más o menos. Bueno, bastante. 2015, ¿qué sería? Que sos, 9 años. Más claro, menos. Improvisada no sos. No, bueno, pero bueno. Sí, sí. Es bueno, más lindo participar. ¿Le quieren mandar saludos a alguien? Así, arranquen de ahí. Ok. A todo el elenco, principalmente, que sí. Bueno, nosotros vinimos en representación de todos los chicos que los queremos y bueno, y que gracias por estarnos haciendo el aguante, que espero que estén ahí, ¿no? Claro, más vale. Esperamos. No, nada. Y agradecerles a ustedes por la oportunidad, por el espacio. Es un honor para nosotros poder estar acá. Así que, de corazón, igualmente, mil gracias. Cacho. También. También, lo mismo. Los chicos del elenco y a ustedes por hacernos un lugar que bueno, que para nosotros es re importante tener estos lugares, estos espacios para mostrar lo que hacemos. Buenísimo. Que es lo que nos motiva, ¿no? Bueno, me alegro vos mucho. Vos habla vos que estás toda maquillada, tenés que apreciar. Que te miren por el coso, claro. No, nada, lo mismo para los chicos de La Escala, de comedia, que siempre están ahí. Y bueno, venimos a representación de ellos y a ustedes por abrirnos las puertas. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Romy, dale. No, primero agradecerlos por compartir todo esto, que para nosotros es muy importante. Se ve que es buena onda, Gise, porque bueno, compartir y venir y estar ahora yo de este lado, porque ella está cuando viene a cantar está con nosotros. Hoy me tocó venir a su espacio, a mi hábitat, como si fuera un animal, ¿viste? A mi hábitat. Gracias por invitarnos, gracias por compartir esto, Gise. No, gracias a ustedes. Gracias por a ustedes, muchísimas gracias y los esperamos. Y que cantaron, que se coparon. Claro, ¿quién lo hace? Nadie. No cualquiera. No, ni hablar. La próxima venimos más preparados, hacemos un show, mirate, hacemos el mundo musical acá. Repaso, claro, ahí está. Claro, no, pero igual salió bien. Nadie se dio cuenta, vos no tenés que decir nada. No lo digas. Claro. Con lo que reto a mis alumnos y mirá, vengo y mirá. Lo digo. Vos si te equivocás, vos seguís. Claro, eso es lo que nos dice ella. Ella lo que me dijo, si vos te equivocas el día ese, seguí igual, o sea que, sí. Siguen llegando los mensajes. A ver. Acá tenemos un mensaje de Laura Barbosa que dice, qué lindo escucharlos, son unos genios. Ya se escucha ese cantar Piel de Gallina a los Miserables. Y tenemos otro que por algún momento es anónimo. Estamos preguntando anónimo de quién es, porque ¿quién no dejó es el nombre? Claro. Chicos, son unos genios. Besos gigantes a Romy, Cande, Rodri y Noé. Gracias Radio Box por darles el espacio. Gracias, bueno, Anónimos. Anónimos. Bueno, Anónimos. Bien, nos estamos yendo. No, ellos están yendo, ¿ya? Nosotros no. No, nosotros somos 22-15. ¿Dónde quieres decir? Bueno, son 69% de la humedad. Abríguense porque hace frío. Hay que cuidar la voz. 13 grados, no hace tanto frío. Bueno, ayer hacíamos frío. Hay que cuidar la voz. Nos estamos yendo, así que gracias a ustedes por haber venido. Un gran aplauso, vamos a dar un aplauso. ¡Bravo! ¿Cómo es? Se identificó en N, Pato. Pato, ahí está, Pato. Ah, Pato, ¿quién es? Leandro. Patricio. Ah, Pato es Jean Valjean. Ah, el señor Jean Valjean. Ahí está. Laura Jean Barbosa Valjean. Infantín. Ahí está. Igual ojo cuando decís el muchacho que conociste porque sonó mal. No. Que se enoje. Ya me puse nervioso. Patito. Yo lo vi que estaba cerrando los puños. Y una vez lo vi. Una sola vez porque fuimos a la Expo Universidad con la Providencia y estaba ahí en la Expo Universidad. ¿Sí? Así que un saludo para él. Bueno, ¿sí? Aclarado el tema. Yo no, ¿sí?, quiero ser, no más, quería encima ser. Le manda saludos. Dale. Nos estamos viendo a ellos el 14 de junio, el mundo musical en la Casa de la Cultura, 20 horas, lo mejor para ellos. Y obviamente vamos a estudiar, así después estamos ahí. Yo estoy ahí en ese lugar. Todo hecho por la muy bien. Escala. Así es. Escala, perfecto. La Escala, estudio, lo mejor de acá de Zona Sur. Dale, nos estamos viendo. Un último mensaje antes de irse, Marian. Genio, es un orgullo ser parte de La Escala. Ahí está, es un orgullo ser parte, en serio. Parte de La Escala es un orgullo. Así que muchas gracias por haber venido. Y después nos vemos y seguimos acá por Parte de Todos.

o mandanos un WhatsApp al 1160 985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Tramax. Es viajar seguro. Miti Hermanos, autopartes y accesorios para el automotor de todas las marcas y modelos nacionales e importados. Miti Hermanos, Avenida 7 y Vergara, Berazategui, 4356-0169 o por WhatsApp al 11-67-23-5211 y seguinos en Facebook e Instagram como Miti Hermanos. NB Electrónica, taller y centro de capacitación especializado en electrónica automotriz, reparación de computadoras, programación de aire acondicionado y todo lo que necesitas para el mantenimiento de tu vehículo. NB Electrónica. Atención exclusiva a mecánicos. Avenida Mitre 5083, Espeleta. Turnos y consultas al 11 4041 3215. ¿Buscas un lugar donde encontrar las más exquisitas delicias frescas? Entonces, vení a descubrir Panadería Las Nuevas Delicias, en Avenida Felipe Amoedo 3201, Quilmes Oeste. En Las Nuevas Delicias, todos los días te ofrecemos una amplia variedad de productos recién horneados, desde pan a la leña hasta tartas y tortas de todo tipo. Tenemos todo lo que necesitas para satisfacer tu antojo. Y lo mejor de todo, abrimos de lunes a viernes de 8 a 13 y de 16 a 20 horas. Los sábados, domingos y feriados, abrimos de corrido de 8 a 20 horas. ¿Qué esperás? Vení y conocé los productos de Las Nuevas Delicias. Todos los lunes, de 21 a 23, por La Vox, parte de todos. Boys do fall in love. Bien, recién se acaban de ir mis amigos de la escala. Unos genios totales. Y sobre todo tener la posibilidad de tener a la directora de qué la privilegio. Escala. ¿Viste cómo soy? Qué privilegio. Yo tengo un privilegio y además que me quieren. ¿Viste que vos decís, gente que me quiere, que te das cuenta que te quiere? Porque no te conocen Porque todavía. Porque no me conocen todavía. Qué malo que sos. Nos puedes llamar al 1164-007047. Hoy fue un poquito medio diferente el programa. Un programa distinto. La pasamos lindo. Sí. Escúchame. Netflix, el caso Ashley Madison. Es la primera en... Excuse me. Excuse el caso me. Ashley the... Madison. ¿Qué dice? Ari, hablaba de deporte. El caso Ashley Madison. ¿Por qué no para? No hablas de el caso que le interesa más a la gente. El turco Naín. ¡Ay, que Emilia Tía! Se separó tía. De Emilia Tía. ¿Por culpa de quién se separó? Supuestamente... Supuestamente. Supuestamente no, si lo dicen porque fue. Fue, que, mira, el justo está mirando, mira, el justo, ¿qué dice ahí? La historia de la pareja en detalle, el comienzo de un romance inesperado, el casamiento, el nacimiento de Gina y una ruptura escandalosa. Escúchame. Emilia Attias fue descubierta con un actor de renombre. Es Nicolás bueno. Franchella, el actor de renombre. Claro. Y supuestamente el tufo un renombre tiene. Un renombre. ¿Sabés cuándo fue que la conoció? Hay una película que trabaja Nicolás Franchella, que está en un call center, no sé si la viste. No. Es parecida a una película de afuera. Para y mí. La jefa de él es Emilia Tía y bueno, tienen una relación, ¿viste? Y para mí ahí pegaron y... Le hacía la de San Busetti, decís vos. Chao, sí. Turquito, sí. Te quiero mucho. Escúchame. Ya te avejentaste. Ella tenía 17 años cuando 17, lo conoció al turco. 17 años, ahora tiene 37, ¿no me dijiste? Claro, fueron 20 años de relación. Ella tiene 37. Sí. Y él 57, ¿no? Sí. Toda la vida. Y sabes que me parece que él era muy, muy celoso. Y claro, que tremenda mujer hermosa, porque Emilia Tías es re linda. Dice que la volvió loca a los celos. Y también las malas lenguas dicen... Que anduvo con Flor de la B. ¿Quién? El turco Naim. Claro, puede ser. Qué amor que podría decir. Mira vos. Otra que está de novio es Griselda Siciliani con Luciano Castro. Lo dio a entender y veo dice... que quería probar el tono. Y recién dice, mostraban como que Leticia salió y dio un... Estamos re bien, dice. Dijo, ¿viste? Veo que quería probar el termo de milagro. No, pará que ya lo probó. Porque ella, cuando ¿viste cuando estaba con... Rico. Escucha. Cuando estaba con la Bernasi. Sí. La Bernasi hubo en un momento que estuvo un pequeño impas con él. Dice que... Bueno, pareja más rara que esa, la Bernasi con Luciano Castro. Castro. Decime eso. Escucha, pero la Bernasi en su tiempo es una linda mujer, no es fea. No es fea. Para mí no. ¿Quién no quería estar con la Bernasi cuando estaba en Rock and Pop, por Dios? Era hermosa. Con esa vocecita encima. No, pero claro. Hermosa mina. Y además una mina que tiene barrio. ¿Cómo se llamó el programa que hacía en Radio Van Gogh? No, que hacía con Fontán. Ninfómanas, ¿no era? Que se comía la vainilla. Ah, pensé que. Se comía la vainilla. ¿Ninfómanas o infómanas? Infómanas. Infómanas, ¿no? Ninfómana era, daba como que era... Ninfómana, claro. Daba. Ahí estaba el juego. Daba como ninfómana, pero era el juego de escuchá, palabras. En esa época me parece que no es que estuvo con él. En esa época fue. Claro, sí. Era sí, joven. Sí, en esa época. Escuchá. Bueno, Luciano Castro creo que arrancó con Cris Morena. Cris Morena la entraba en el baúl del auto. Supuestamente, mira, por las malas lenguas que a mí me llegó, también estuvo con Maradona, Luciano Castro, ¿eh? Le regalé una camioneta. Escuché una de Maradona. Bueno, está hoy mirando el tráiler de Deadpool. No pueden nombrar la palabra cocaína, ¿no? En la película. Entonces le van a llamar de diferentes nombres hasta Maradona. Está confirmado. Vamos a verla la película. Vamos a ver si sucede. Pero se filtró eso y dice que es posta a posta. No pueden decir la palabra cocaína, entonces... La llaman de diferentes formas, hasta Maradona, le dicen, a la cocaína. Así que vamos a ver que, si es verdad o no es verdad. Cristian Castro, estos días fue noticia. No sé por qué Maradona le dicen a la cocaína. Aparte, justo ellos. Son los primeros en... Bueno, Cristian Castro, esta semana, la semana anterior... Cristian Castro está loco. Y se había juntado de vuelta con esta Mariela Sánchez, que es una abogada acá argentina cordobesa. Pero hay un polémico un audio que le dijo, mira, dijo... ¿No está el audio por ahí dando vuelta? No sé, ¿estará el audio? Dijo, gordo sucio, le dijo. ¿A quién? A mí me decía. Gordo sucio, ¿sí? Y obviamente habían vuelto estos dos, pero después salió el audio y bueno, Cristian Castro dijo, encima que me dijiste gordo sucio, te tengo que estar bancando, le pego una patada. Pero gordo sucio, a ver si después lo consiga al audio, sería buenísimo. Jimena Cirulín que se casó de vuelta, tras 4 años relación, me quedó relación, ¿sí? Bueno... China Suárez y Lauti Gran, que vive ya hace un montón. Dale, nena. O sea, ¿está? ¿Estará que le dice gordo sucio? Bien, 11-64-007047. Pablo Larcón, que está internado por una infección pulmonar. ¿Sí? Estos días es como para cuidarse, ¿sí? Gran hermano, ¿quién quedó afuera? Estoy, la verdad, que no puedo dormir. Natal, ¿cómo es que se llama? No podemos ser como el independiente, que se vayan todos, como dicen, que se vayan todos. No puedo dormir, no me enteré quién salió de Gran Hermano. Escúchame, te comento el tema de Netflix que vos te reíste recién. Caso Ashley Madison. Sí. Es el famoso hackeo que dejó a millones de personas en evidencia. Dice que está muy bueno, ¿eh? Es una serie que dice que era una serie documental para relatar lo acontecido con la aplicación de citas online y el escándalo que la alcanzó, como era de esperar, ya se posicionó en el top de las más vistas, ¿sí? Esto lo voy a ver. En el año 2000 pasó esto, que parece que en las redes sociales la ¿por qué se llama Ashley Abbey? ¿Por qué se llama Ashley Madison? Para qué? Recomendar, la última película de Jason Statham. Está muy buena. ¿Cómo se llama? Sí, la vi. La de muy las abejas. Muy buena. Qué buena. ¿Cómo se llamaba? Muy buena acción. El protector, pero tenía algo más. Algo de la abeja, Beekeeper, no sé, me acuerdo. Beekeeper es él. Beekeeper, ahí está. Es él. Tiene dos títulos. El protector es uno. Y después tiene otra que no me acuerdo ahora cómo... Muy buena para recomendar. Muy buena. Sí. Después tenemos... Está en Amazon Prime Video. Exacto. Y también en Star Plus, perdón, en todas las plataformas, no en Star Plus, sino en todas las plataformas, si querés ver la de Ghostbusters, ya está en plataformas. Ya está disponible. Sentencia de muerte se llama. Sentencia de muerte. Big Keeper, Sentencia de muerte. Muy buena. Si no la viste y querés acción, la tenés ahí, ¿eh? Muy buena la de Darryl. La estoy viendo. Sí, sí, yo la vi ya. Muy buena. Y la de Coso también estuvo buena al final. La de Ricky Millón, sí, muy buena. También, muy buena. Estuvo para muy buena. Creo que es la que más tiene esencia Walking Dead. Sí. Además, de Darryl también. No es tan hablada, buena acción, no, estaba buenísima. Sí, pero digamos, la trama es como más Walking Dead. Llegar a un grupo, ¿me entendés? Como intentar romper todo. Sí. Escuchame. Planeta de los Simios, ¿vos la fuiste a ver? Todavía no fui a verla. ¿No? ¿Tenés a nadie? A nosotros nos dijeron que era mala, pero no sé, hay que ver, porque esta persona que nos dijo, que no sé si nos está escuchando, no es de ver mucho para cine, gusto, ¿no? Viste que todos somos distintos gustos. Escúchame, me dijeron, escuché hoy, a ver si vos me decís, hay una que se llama Satán en Netflix, es árabe. No dicen tengo Netflix, está, he dado de baja Netflix. Pero dicen que está muy buena. Marina Calabró, que está conduciendo... No, dicen Marina que está muy buena también. No, Marina Calabró. ¿Viste la foto de Marina Calabró? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Las que salieron hace un tiempo? Sí. Pobre Marina Calabró. ¿Usted, Conde, no las viste la foto de Marina Calabró? Pobre Marina Calabró. Después te las paso, la tengo guardada en la nube. Qué tarado. Bien, próximos estrenos que van a estar en Cine Hoyts o en todos los cines de toda la Argentina. Amigos Imaginarios. Hoyts y Mañanas. Hoy y Mañanas. Monkey Man, El Despertar de la Bestia. ¿Eso sabes algo? No la miré. Viste que está con una... Es de terror y tiene la máscara de un mono. Es, ¿sí? Tarot de la Muerte, de estreno. ¿Sí? The Chosen, que eso no sé qué es. Sí. Chosen, es elegido. Sí, The Chosen. Temporada 4, capítulos 5 y 6. ¿Qué es? Claro, pero no sé por qué eso de temporadas. Eso no sé si es... Bueno, y obviamente Furiosa, que se estrena el jueves, que espero que no me hagan ir al Pepe al cine porque bueno. Sí, porque tengo Furiosa ganas. Que trae a Chris Hemsworth, ¿no? También. Exacto, y a la señorita Anna Taylor-Joy. Sí, en el papel de Furiosa. Sí. Furiosa. Sí. Esta chica se quiso pelar, No quiso el director. Él le dijo, "Yo no tengo problema en sacarme el pelo." Dijo, "No vamos a estar haciéndole eso", pero ella quiso hacerlo. Harry Potter, que está todavía, la pasan de vuelta, ¿no? El prisionero de Azkaban. Sí, creo que está el prisionero de Azkaban ahora. Sí, venta anticipada. Lo que pasa es que por los 20 años, ¿no? Sí. Nunca dormí tanto como con las películas de Harry Potter. No, para mí, en el cine. En el cine, no, era una cosa que empezaba y a los 10 minutos estaba dormido. Para mí me pasa. No podía abrir los ojos. Bueno. Algo me pasó con la del Guasón, la última. Martín, hay películas que parece que va a salir volando de los codazos que me pega. ¿Sí? Está. Yo no te despierto. Yo una vez me quedé en Eternals. Mi miedo es roncar. No, pero lo que pasa es que ronco. Bad claro. Boys también, perdón. Escúchame, 23 del 5 también se estrenan Los Extraños. ¿Sí? Sí. Inmaculada, el 30 del 5. Líbrala del mal. Bad Boys, el 6 de junio. Hasta la muerte. Esa va a ser malísima. Horrible. Seguro. Y la anterior fue fea, igual, ¿eh? No fue muy buena. Muy mala. Matrix Aniversario, mirá. 25 aniversario. Vuelve al cine remasterizada en 4K. Está para verla, ¿eh? La 1. La 1, exacto. Sí, sí. La voy a ir a ver, me parece. Observados. Herencia Siniestra. Intensamente 2. Mi Villano Favorito 4. Ya no saben qué hacer esto. La gente, ¿eh? Esta va a estar buena. Un Lugar en el Silencio, día 1. Esa quiero ver. En julio se estrena. Esto es como empezó El Lugar en el Silencio. ¿Sí? Ya no con la actriz esta que conocemos, sino con una morocha que aparece en la película esta de... Ahora lo voy a... Ahora te digo, porque me... En T'Challa. Es esa chica. Ah, sí, de T'Challa. ¿Pantera Negra? Pantera Negra, está. Sí, la chica la novia de Pantera Negra. Pantera Negra. Tornados, el 18 del 7. Esa Twister, ¿no? Twister. Deadpool and Wolverine. Pero reversionada, la nueva. Reversionada, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Deadpool and Wolverine, el 25 del 7 del 2024. Esa va a ser la mejor, ¿sí? Esa. Borderlands es como una especie de héroes, ¿puede ser? No, no lo tengo. Es... El destino del universo está en juego. El productor de Uncharted, Spider-Man y Venom. Tiene a Cate Blanchett, Jack Black, Jamie Lee Curtis. ¿Sí? Tiene, dice, Casa Recompensa, regresa de mala gana a Pandora, el planeta más caótico en la galaxia. Su misión es encontrar a la hija de Atlas. Y bueno, ahí se forma todo. El destino del universo está en juego, basado en una de las franquicias de videojuegos más jugado de todos los tiempos. Perdón, ¿puede ser que Romeo y Julieta lo va a hacer una... ¿Morocha? Una morocha de Tom Holland. ¿Tom Holland me habías dicho? ¿Sí? La verdad que no tengo la menor idea. Tom Holland, no, ¿cuál es el director? Bueno, no me sale. Che, este momento, el guasón... Van a poner una chica morocha. Y bueno. Como Julieta. Sí, igual a mí me parece que ya es como que están reinventando. Ya no saben qué hacer, sí. ¿No? Para quedar... Guasón 2, y lo último que digo es Folly the Dogs, 3 del 10 del 2024. La voy a ir a ver por más que sea, y yo que ahora que estoy más en el lado musical, más la voy a ir a ver. ¿Sí? Bueno, 22:38. ¿Tenemos un audio? Un mensaje. Ah, ¿tenemos el audio de Cristian Castro? A ver, escuchemos. Me encantaría que se brote con esta mina también, pero este 7 años, ¿sabes lo que va a bancar? El gordo, sucio, 7 años, ¿no? ¿Escuchaste? ¡Qué mala! Ay, la quiero ver a ella cuando... ¡Pobre! ¿Eh? ¿Para Marcelo, a ver? ¡Gordita! ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí? Acá te cociné un pechito de cerdo. ¡Oh, esto se ve espectacular, gordita! ¡Gordita! A mí me dice así, escuchá. ¿Qué estás haciendo ahí? Me encantan los dos. Un pechito de cerdo. Oh, y a vos te... Esto se ve espectacular, gordita. Me la voy a comer toda, dice. Sí, te quiero mucho, mi amor. Por. ¡Qué espectacular, Dios mío! Es algo impresionante. Hoy me lo como todo. Muy bien. ¿Viste estos personajes, no? Que son virales en TikTok, ¿o no? Re virales. Ahora tenemos un mensaje también, nos mandaron una canción acá a la radio. A ver. Una canción en inglés, es buenísima. Buenísima. A ver. 1164-0070-4769. Dale. A ver, dale. 1, 2, 3. Yo pienso que... Vamos todos, ¿eh? Que no que me enamoran. No que me enamorado, que me quiere. ¡Vamos, Tiago! Hay una cosa que... Grande charango. ¿Cómo mezcla? Tiene una capacidad para mezclar el castellano con el inglés. Y varios temas, varios ritmos. Recuerdo que el tema es Tano, ¿no? Pero bueno. Escuchame, pero viste que nada que ver. This is the line, tiró. This is the line. Vamos. The beginning. 1164-007047 es la línea donde nos tenés que llamar. Vamos a ir con el próximo tema. A ver. Escuchá. Con los bracitos hacemos. Vamos con Rolling Stone. Start me up. Dale. We'll be right back. con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos acá en parte de todos últimos minutos del último programa, iba a decir. De este últimos minutos de este programa, ahí está. Escuchamos a Rolling Stone, Start Me Up, un tema que está muy bueno y que uno cuando escucha Start Me Up enseguida empieza a hacer el aleteo. Tipo, bueno, tenemos noticias de película para ver de terror para el que le gusta el género. Satán, dije recién. Satán. Satán en Netflix. En Netflix, nueva. Y cuando acecha la maldad o cuando la maldad acecha, ¿cómo era? Está. Cuando acecha la maldad. Está en flow. Ahí está, en flow, para verla. ¿Por qué no la puedo ver yo? Ya tengo? La voy a ver, la estoy esperando hace yo un montón. Yo vi la publicidad inclusive que decía alquiler gratuito hasta no recuerdo ahora la fecha. Qué linda, para verla ahora, la noche. No, yo no, gracias, paso. 22:45, 12 grados. Hablemos de deportes. A ver qué me pueden decir. ¿De qué podemos hablar? ¿Por qué? Racing, ¿cómo va? Terminó Racing iba ganando 1-0, ahora vamos a ver cómo terminó el partido. Jugaba por Copa de la Liga. Terminó, obviamente. 2-0 Racing Club de Avellaneda, van 22 minutos del segundo tiempo. Goles de Martirena de afuera, cruzado, la enganchó como venía, hermoso gol. Segundo gol de el morocho que jugaba en Gimnasia. Johan Carbonero. Bien. En el fin de semana también tuvimos el triunfo de Boca, que iba perdiendo 2-0 con Central Córdoba en un primer tiempo para el olvido. Y en el segundo tiempo con un partidazo del equi y bueno, Merentiel, la bestia. Ese va a durar poco en Boca, ¿no? Me parece que lo van a vender en cualquier momento. No sé. Al equi sí en cualquier momento. Sí. Pero Merentiel yo creo que va a quedarse ahí. Sí, ya está grande, ¿no? Sí. Bueno, menos mal, así tienen un goleador. Dos goles de cada uno, dieron vuelta al partido. 4-2. Mirá, viste, no somos. Y pagaron todas las apuestas. Che, no somos los únicos que nos dan vuelta al partido, viste. Bueno. ¿River cómo salió? Eso estaba pensando, que no recuerdo cómo salió River. 3-0 ganó River, acá nos dice. Jugó el sábado, ¿no? Exactamente. 22:47, muchachos. Y bueno, qué más decir. Independiente a la vez, directo. Independiente 0-0, se fue último partido de Carlitos Tevez. Contra Platense. Contra Platense. Carlitos Tevez que agradeció a la hinchada, agradeció a la dirigencia. La verdad que a mí particularmente no me parece, no es un momento para que se vaya. Pero bueno, es una decisión muy particular. Por lo que entiendo es una decisión personal. Tendrá su razón. ¿Te acordás cuando estaba con Natalia Fassi? ¿Te ves? Sí. Y también estuvo con Brenda Snicker. ¿No llegó a tener una hija con Natalia Fassi? No. Escuchá, Brenda Snicker también fue novia de Tevez. ¿Esa? Sí. Sí. Estuvo de novia. Sí. Sí, increíble. Pará, Natalia Fassi, que ayer contaba una anécdota a Yanina Latorre en el programa. Perdón que te interrumpa. Sí. Tevez es uno de los jugadores con más títulos en Argentina. Junto con Messi. En todos los clubes donde jugó, ganó título. Salió campeón. ¿Y en qué clubes jugó encima? Brasil, Italia, Inglaterra, en todos lados. ¿En dónde? West Ham. ¿En West Ham no ganó nada? No sé, no recuerdo si quizás la Fed Cup o... Encima se dio el gusto de jugar en los dos Manchester. Primero en el United y luego en el City. Bueno, ya está, él tiene ya hecho, ya está. Que se quede en la casa. Pero alguien que le gusta el fútbol. Ahora estaban diciendo qué casualidad que renuncia a Independiente cuando Juventus echa el técnico que tenía. Ah, como que va. Pero me parece como que es demasiado. No creo. En un futuro puede ser, no sé si tiene. Otro que también duró poco fue Marcelo Gallardo en su expedición por pregunta, por ¿afuera por piden el título de técnico como acá? Sí. ¿Afuera también? Sí. ¿Y TV? No al sé menos si en tiene. España sí. Cinco para años. Poder agarrar allá. Ah, mirá. Es como título no, universitario. No sé si lo tiene Tevez al final, el título. Bueno, Maradona también dirigió. Bueno, pero era Maradona. ¿Pero cuándo era que había Mandiyú? ¿Había dirigido? Deportivo Mandiyú, Racing. Y Racing también, y no tenía. Pero bueno, se le permite todo. Bien, vamos al anteúltimo tema del día de hoy. Vamos con Blur, Song 2, dale. it's not my problem. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9. ¿Cuándo vamos a hacer un especial 90, loco? Bombastic, la semana que viene. Tengo unas ganas de escuchar música de los 90. El fin de semana. Ari. Sí. Qué lindo. Siempre sería. Hay ganas. Siempre. Es nuestra época. Sí. Lo que acabamos de escuchar es Blur Song 2, un hombre que le encanta venir a la Argentina de Molarvan. Sí, no tanto a Coachella, que fue el último. ¿A Coachella? Coachella. El último show que hizo ahí, dijo: nunca más vengo. Damon Alba, para quien no sabe, cantante de los Gorillaz. Sí, de Blur, obviamente. El fin de semana estuvimos viendo a Hilda Lizarazu, sí. Gran cantante, con una. En el Teatro Municipal. En el Teatro Municipal. Muy lindo teatro. Muy bueno. El show que dio. Tengan, si tienen la oportunidad, ella va a estar en el Coliseo ahora presentando. Bien moderno, ¿eh? Sí. Electropop. Vino con el. ¿Dónde estuvo Hilda? En el Teatro Municipal de Quilmes. ¿Sí? Me estás jodiendo. Bueno, yo no te pude avisar porque. No conseguimos entrar, no nos regaló Romina las entradas. La profe, mi profe me dijo: yo no voy, y dice: yo sé que te gusta Hilda. Anda. Estaba lleno, ¿eh? No se consigue, es rápido, o sea que igual se consigue, porque en la entrada había un hombre de la municipalidad que por ahí si no tenías te daba. Entradita. Así que sí. No, pero no es que la vendía ni nada, no, por no ahí daba, alguien sí. que no pudo conseguir o tuvo algún problema. Y estuvo, bueno. Sí, muy bueno, además cantó todas las canciones, cantó Caribe Sur, cantó un montón. Estuvo claro, lo último hizo un enganchadito sí, de todo. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, así que recomendable, ahora toca el 15 de junio en el Teatro Coliseo, si tienen oportunidad va a ser Hilda. Toca Charlie, ¿sí? Va a cantar las canciones de Charlie García, así que imagínense. Claro, que es lo último que sacó o que está sacando sí, en realidad. Sí, y que no sale ni en CD ni en vinilo, solamente en las plataformas virtuales. Lo puedes escuchar gratis en Spotify, si tenés Spotify, no obviamente gratis. No se escucha nada gratis. Algo gana. YouTube. Sí, el YouTube. Bien, señores, nos estamos respidiendo. Te mandé lo tenés, es buenísimo ese tema. Despídase, señor. Bueno, gracias a todos por escucharnos, por los mensajitos, y los esperamos el lunes que viene. Bien, señor Ariel, hoy estuvo como tranqui, vio que relajado, era venir a Caster, esto. ¿Viste? Ya bajó 10 cambios. Qué lindo, se te pasa la bronca, es hermoso. Bien, y así que bueno, nos estaremos acompañando hasta el próximo lunes. Sí. Exactamente, acá por Radio Vox. Lo que vamos a escuchar ahora es Duran Duran, Do You Believe in Shame, que es un tema que tiene acordes de Susie Q. Acorde, no, es lo mismo, es le lo cambiaron mismo, la letra prácticamente. Exactamente, obviamente Duran Duran tuvo que pagarle, ¿sí? Porque tenían los mismos acordes, ¿sí? Ustedes van a escuchar y después el lunes conversamos de esto, porque así queda abierto el debate. Igual del, está bueno el tema, lindo tema. Está muy bueno, vamos a escuchar, además me encanta Simon Le Bon, como canta. Duran Duran, Do You Believe in Shame. Dale, nos vemos la semana que viene acá en Parte de Todos, por Radio Vox 102.9. Heard you laughing in a line of static on my terrace.